Y hoy se va a debatir nuevamente, o se va a intentar aprobar una ley que frene los despidos en nuestro país, en la Cámara de Diputados. Y estamos en contacto telefónico con el diputado nacional Abel Furlan, del Frente para la Victoria, y también diputado de Extracción Sindical de la UOM. Hola, diputado, buenos días. Pepe Frutos, del informativo de las radios comunitarias de Farco, lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Un gusto. Igualmente, diputado, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué va a pasar hoy, Iván? ¿Se va a poder aprobar finalmente una ley que frene los despidos que se están produciendo en el país? Bueno, sin duda que ha sido nuestra intención desde el mismo momento que las cinco centrales de trabajadores fueron al Congreso a peticionar por esta necesidad, y no la vamos a cambiar, vamos a seguir insistiendo más allá de los intentos que hemos hecho hasta el momento y que lamentablemente no hemos podido lograr el quórum necesario para poder sancionar el proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado. La semana pasada, cuando nuestro bloque propuso la sesión especial acompañado por otros bloques, Cambiemos y el Frente Renovador, con una estrategia de legislación, de tratamiento del proyecto, tomaron la decisión de involucrar el proyecto en la sesión ordinaria del día de la fecha, con el compromiso de darle tratamiento con los dos tercios, porque así lo exige la normativa, porque cuando un expediente o un proyecto no tiene despacho de comisiones, tiene que pasar 7 días hábiles. Y el proyecto todavía eso no lo tiene, con lo cual para su tratamiento sobre tabla necesita de los dos tercios, y esto entendemos nosotros que es lo que va a ocurrir en el día de la fecha. Y bueno, nosotros vamos a intentar aprobar ese proyecto tal cual ha sido nuestro compromiso con todas las centrales de trabajadores. Hay compromiso del resto de los bloques desde la semana pasada de acompañarnos en el proyecto del Senado, que es el único que tiene posibilidad de convertirse en ley en la Cámara de Diputados. Si hay modificaciones del proyecto que tiene media sanción del Senado, tiene que volver al Senado, y es muy difícil que el Senado vuelva a darle tratamiento, con lo cual la única posibilidad de que se convierta en ley el proyecto es que le demos sanción al proyecto que ya tiene media sanción del Senado. Esperemos que los bloques que han comprometido su voto no tomen la misma decisión que tomaron la semana pasada, que por presiones del propio gobierno nacional no han bajado al recinto, y hoy lo podamos hacer en virtud de las necesidades que tienen los trabajadores en la Argentina, ¿no? Diputado, usted es también dirigente sindical de la UOM. ¿Cómo es la situación en el sector metalúrgico? Sí, así es. Bueno, la industria metalúrgica es la que más está sufriendo esta situación. Acá mucho se habla de las pymes, pero la realidad es que cuando uno habla de las pymes tratando de crear un proyecto de ley para generar el mejor escenario, nosotros tenemos que decir que acá hay un combo de medidas que ha tomado el gobierno de Cambiemos que pone de rodillas a las empresas, y ese combo tiene que ver con el tarifazo en el insumo más importante, o en los insumos más importantes que tiene la industria, como lo es el gas y la electricidad, la apertura indiscriminada de las importaciones, y por supuesto la tasa de interés, que cuando las pymes van a buscar financiamiento, hoy por el tema de la leva que están al 38%, lo mínimo que consiguen son al 50% y el 60%, con lo cual esto hace inviable a cualquier pequeña y mediana empresa. Si a esto le sumamos que ha habido una retracción en la economía, que el consumo ha caído brutalmente, y todo el mundo coincide que nuestra economía en su 80% tiene que ver con el consumo interno, creo que la mejor manera de defender la industria y como consecuencia de ello a los puestos de trabajo sería modificar la política económica, tratar de incentivar el consumo como lo venía haciendo, porque el mundo no está comprando, está vendiendo, con lo cual no tenemos ninguna posibilidad nosotros de que si no lo hacemos dentro de la frontera de nuestro país, en el mercado interno, externamente no por lo menos la industria no va a tener posibilidad de estar vendiendo nada cuando hay un excedente de producción industrial que golpea permanentemente a nuestra frontera, e inclusive en muchos casos a precio de dumping. Así que si estamos hablando de cómo defendemos los puestos de trabajo y cómo protegemos las pymes, si sin duda que el camino es tratar de fortalecer el consumo y el mercado interno, ¿no? Diputado, ¿ustedes tienen registro de nivel de despidos y suspensiones en el sector metalúrgico? Sin duda, nosotros hemos caído fuertemente en los últimos meses y hoy estamos en aproximadamente 8.000 suspensiones a lo largo y a lo ancho de nuestro país y alrededor de 10.000 de pérdida de 10.000 puestos de trabajo. Diputado, lo vuelvo a traer a lo que puede pasar hoy en la Cámara de Diputados. Aunque la expectativa de los que queremos que se frenen los despidos es que se apruebe una ley lo antes posible porque los despidos se siguen produciendo, ¿hay una posibilidad y es que no haya ley hoy? La posibilidad de que no haya ley la hubo antes y la va a seguir habiendo hoy si los sectores que tienen, ¿no es cierto?, la responsabilidad de estar cumpliendo con su compromiso contraído con las cinco centrales, no cambian su opinión. La realidad es que el juego que está haciendo el Frente Renovador desde hace tiempo, queriendo impulsar la ley de despido, agregándole una protección a las pequeñas y medianas empresas, que nosotros entendemos que son las grandes generadoras de empleo, pero que esto en esta situación, como le expliqué anteriormente, no tiene demasiado sentido si no se modifica la política económica, porque una ley por sí sola no va a resolver ni el problema de las pymes, pero tampoco va a resolver el problema del empleo, porque las dos van de la mano. Lo que con nosotros, con la ley de emergencia laboral y la imposibilidad de que se generen despidos, se sigan generando despidos, lo que estamos haciendo es precisamente eso, frenar los despidos, pero no vamos a generar puestos de trabajo, con lo cual acá, sin duda, que tiene que haber un cambio de actitud de algunos bloques que han comprometido a las centrales obreras el acompañamiento y la necesidad de estar dictando y votando esta ley, y que hasta el momento se han escondido y no han bajado al recinto. Diputado Abel Furlan, muchas gracias por este contacto con las radios comunitarias. No, al contrario. Un abrazo para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Hablábamos con el diputado nacional del Frente para la Victoria, Abel Furlan, que también es dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica.